A continuación, tenemos para ustedes la primera parte de la participación de Luis Pin Montás, presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, el lunes 18 de enero del 2021, en el programa Revista 110, que produce el periodista Julio Jacín. En este momento en el que ocurren algunas cosas, le hemos rogado a Pin, que es un estudioso, tiene toda su vida estudiando, y yo digo, y lo digo públicamente, y él me está oyendo, que si Pin Montás se decidiera abandonar algo que yo no puedo influir en que él lo haga, y es a veces el léxico de que nos pone al borde de las leyes de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Pero si no, él fuera un hombre que puede servir hasta de conciencia nacional por la cantidad de verdades que dice, pero lo hace en una forma que él entiende que el pueblo debe de entenderlo, y nadie va a cambiar a nadie. Lo digo porque esta participación de hoy tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Acaba de salir, o va a salir pasado mañana, un presidente. ¿De qué se acusa a Donald Trump? Se acusa de ser totalitario, de no querer entregar el poder, de patalear. Y si usted ve las manifestaciones del Capitolio, ve que hay banderas del nazismo o de instituciones relacionadas con el nazismo. Y estos muchachos ahora de los millennials, usted puede estar seguro que tienen que buscar en la computadora la palabra nazi y nazismo. Nosotros le hemos pedido a Pin que viniera hoy y nos hable de lo que es fascismo, nazismo, democracia y sobre todo la relación de la justicia con todo esto, porque la justicia, uno piensa de verdad en aquello de que la independencia de los poderes. Yo no quiero ser lo totalitario que a veces hay que ser, pero ¿qué independencia de los poderes? Si se dijo, aquí se llegó a decir alguien, que la Suprema traicionó a Donald Trump porque no ratificó sus posiciones. Sí, porque él fue que puso unos jueces que hay ahí. Yo quisiera dejar que Pin me hable de fascismo, democracia, conforme a la subversión de Donald Trump, porque él está subvertido y no va a entregar el poder, sino que se va antes. Bienvenido, Pin. Saludos. Gracias. Te doy la gracia por lo que señalaste en conjunto. Y ciertamente desde el año 87 o quizá antes, no, desde mucho antes, nos estamos relacionando a nivel de televisión. Y en todo ese trayecto nunca hemos tenido ninguna conversación personal con lo que yo avalo, lo que tú acabas de decir. Ahora, te voy a decir lo siguiente. En cuanto a la cuestión del lenguaje, es importante señalar que el lenguaje es la expresión de la conciencia práctica del individuo, de la conciencia social práctica del individuo. Esta no es una definición mía, es una definición de mi maestro que se llama Carlos Mar y que yo suscribo totalmente. En el lenguaje no hay insulto, en el lenguaje no hay palabras bonitas, ni hay palabras feas. Yo no soy lingüista. Esas son gente como Andrés Lemateo. Yo personalmente no rechazo nada de eso, ¿eh? Yo sé. Yo te digo porque tú sabes bien. No. Tú tienes un concepto sobre ti que tú lo conoces, sí. Y lo que piensa la gente de ti. Nadie, a ti no hay que contártelo. Sí. Tú tienes una vida ya vivida. No es que te la vas a comenzar ahora, la estás terminando como yo. Exacto. Ahora, Pin, te quiero decir algo. En el mundo que vivimos, la gente le gusta oír lo que quiere y rechaza lo que no le gusta. Y en el caso de la lengua, cuando Estados Unidos decidió destruir a Brasil como potencia emergente, ¿qué utilizó? La corrupción. Cogió algo y lo puso. ¿Qué utiliza esta sociedad cuando quiere eliminar o sacar de los medios a alguien? El lenguaje, ¿verdad? Expresión y difusión. ¿Qué miedo? ¿Por qué? Sí. Porque aparece un juez que te condena, ¿eh? Sí, mira, Julito, mejor oye, te voy a decir lo siguiente. Yo me sonrío porque lo que tú dices se vincula o entronca con un asunto sumamente importante, con el fascismo. Así, peregrinamente parece, del lenguaje con el fascismo. La vez anterior que tuve aquí, yo concluí en cuanto al imperialismo, dando una definición estrictamente como la fase superior del capitalismo y la expresión del capital financiero monopolista mundial. A esa situación que elimina la libre competencia de productores individuales, la suplanta la competencia entre monopolios internacionales. A esa situación económica no puede corresponder lo que antes correspondía como superestructura de la sociedad capitalista, que era la democracia y la libertad política. A ese predominio absoluto del capital financiero, que es el conjunto de capital industrial y capital bancario, con el predominio casi siempre de manera absoluta del capital bancario, que es parasitario, que es especulativo y demás cosas, corresponde el fascismo. El fascismo es la reacción política. El fascismo es la eliminación de los derechos democráticos. Pero eso no empieza ahí. Eso empieza precisamente en el momento en que Napoleón Bonaparte es derrotado en Waterloo y se inaugura el periodo 3 años después de la Santa Alianza. La Santa Alianza, cuyo poder descansaba estrictamente en los recursos de la fuerza que no aparece en la Santa Alianza. La Santa Alianza empieza como un acuerdo de Rusia, Prusia y Austria. No obstante, todo el mundo sabe que la Santa Alianza se basa en 2 cosas fundamentalmente, o en 3 cosas. Desmontar todos los logros de la Revolución Francesa, que es la revolución política democrática por excelencia. Eliminar las libertades democráticas, particularmente una que es molestosa, la libertad de prensa. Y luego arrasar con toda manifestación de liberalismo democrático y la defensa a ultranza del absolutismo monárquico. Y con esa divisa o esa bandera arrasaron en Europa. En ese momento, ¿qué era Estados Unidos? Estados Unidos para el año 1815 apenas ni siquiera había 30 años de nación. Era una nación esclavista, con un Estado democrático esclavista, porque la esclavitud en Estados Unidos vino a eliminarse formalmente con la guerra de secesión en el 61, 1861. 70 y tantos años después de su proclamación de independencia. Coincide con nuestra guerra de restauración. Casi. 2 años. Sí, pero fíjate bien esto. O bueno, el inicio sí. ¿Qué resulta, Julio Jacín? Una de las acciones culminantes que marcaron las acciones de la Santa Alianza fue la destitución del gobierno liberal de España del trienio del general Riego, que restituyó la Constitución de Cádiz del 1812 y ordenó la confiscación de todos los bienes de la Iglesia Católica por considerarla que era el puntal básico de la Santa Alianza, pero que no aparecía en la Santa Alianza. De esa restauración de Fernando VII, que era el rey de España, que la República de Riego mantenía preso, es que resulta un hecho importantísimo que repercute en República Dominicana, en lo que es República Dominicana, que es la reducción de Cataluña a colonia del Reino de España. Lo hace Fernando VII, producto de la Santa Alianza y de la invasión a España de 100.000 cruzados hijos de San Luis de Francia. Eso es historia que está ahí. A consecuencia de eso, es que se proclama, como he dicho, los fueros y libertades de Cataluña. Lo proclama Fernando VII, esclavizando nacionalmente a Cataluña. Si algo antecede y precede lo que es el fascismo, es la Santa Alianza. Si se diría qué es el fascismo, la entronización de nuevo del programa de la Santa Alianza. Y eso tiene que ver precisamente en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, con motivo de las elecciones, que se puso al descubierto que no es la democracia ni el sistema electoral tan perfecto que ellos proclamaban, terminó resultando que Trump, que no es exclusivamente el responsable ni la forma más acabada del fascismo, el fascismo lo representa más Biden que Trump, y se va a ver en los próximos meses que Biden va a defraudar todas las ilusiones que se hicieron los inmigrantes, todas las ilusiones que se hicieron los negros y todas las ilusiones que han preconizado siempre los sectores que yo digo que le han hecho más daño al proceso democrático, revolucionario, popular de América Latina. Esos sectores que yo digo que son los que le han hecho más daño, ahora mismo son los que de manera descabellada creen que con la promoción de la marcha de emigrantes hondureños, por ejemplo, para exigir y forzar la entrada a Estados Unidos, están haciendo una gran labor democrática. Y yo creo que le están llevando el agua al molino del fascismo. Si tú te pones a ver ese proceso ahí, ¿quién puede considerar que esa marcha de personas que no son capaces de luchar en su propio país va a crear conciencia de la tarea que hay que asumir en sus propios países? Es completamente ilógico. Yo sé que en un momento determinado la gente de Maduro proclamó que ellos respaldaban incondicionalmente las marchas de inmigrantes hacia Estados Unidos, y ese es un disparate. Hoy en día aparecen gente por ahí que dicen que posiblemente Maduro, Ortega, van a infiltrar gente en esa marcha para crear situaciones difíciles. Pero es con motivo de eso, porque ellos, la actitud demencial, irracional, anarcoterrorista, fruto del troquismo que hay en el chavismo, es que facilitan las situaciones para que el imperialismo le haga acusaciones gratuitas. Como bien tú dijiste, si no se le pone coto a el demencial carnaval de corrupción que había en Brasil, pues la derecha y el imperialismo no hubiese tenido tan motivo, ostensiblemente, ese recurso. Entonces, esa es una de las cosas que yo digo, no. Por ejemplo, aquí, ¿quién representaba a Lula? Señor, el representante de Lula aquí era el Gordo Viedo. El Gordo Viedo. ¿Usted qué quiere? Perdón del lenguaje que tú me dices. Una crápula peor que el Gordo Viedo. Pero se murió, ya no se puede defender. Pero es que la muerte no exime de culpa. Eso es lo que yo quiero que se entienda. El Gordo Viejo nunca le hizo daño a nadie, Pin. ¿Qué? Mira, no. Julito Facín, por favor, no me haga decir cosas. Vamos a seguir. Sí, yo no voy a seguir con eso. Y el otro gordo... Ahora, te voy a decir lo siguiente. El otro gordo grande, ¿quién era que representaba a Brasil? Sí, déjame decirte, ¿cómo es? La tercia le decíamos, ¿cómo es? La tercia a Mejía, porque estando en el Rodríguez Ojío, ese muchacho con 13, 14 años, iba todas las tardes, porque el Rodríguez Ojío era la Salomé Ureña de tarde, borracho con una botellita de, con una tercia de romo. Por esa razón nosotros fuimos que le pusimos el epíteto de la tercia. Porque tú hablas del epíteto, pero mira, yo traje la definición de lo que son los epítetos. Mira, dice así en el diccionario de Google para los milenios: adjetivo que añade o subraya una cualidad característica del sustantivo al que acompaña sin modificar su extensión. Generalmente se emplea para producir un determinado efecto estético, ¿verdad? En la Real Academia Española dice, en su primera sección, que gramaticalmente epíteto es un adjetivo que denota una cualidad prototípica del sustantivo o al que modifica y que no ejerce función restrictiva, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, en la blanca nieve es un epíteto. Y así mismo yo digo, Mejía es un alcohólico y por eso le decimos la tercia. ¿Y cómo Chávez busca esa persona como representante de él, de una izquierda unida? Lo que pasa es, Pin, que esas personas eran los amigos de Lula cuando eran de la izquierda todos. No, hombre, no, mentira. No es verdad. Mentira, mentira, mentira. Porque hay mucha falacia. Por ejemplo, yo te estaba desarrollando el tema de los fueros y libertades de Cataluña. Ah, sí. Ese tema es interesante, interesante e ilustrativo. Porque sobre ese tema se instituye la falacia de Duarte, padre de la patria, fundador de la nación. Es una falacia. Porque explícame, que me explique alguien que razone en base a los hechos, que respete la historia natural de los pueblos y de las naciones, que no reproduzca falacia de la Santa Alianza. ¿Cómo es posible que Miriam Germán escriba Yo sé que ella no lo escribió porque Miriam no tiene capacidad para escribir ni una lista de lo que van a comprar en una pulpería. El día del Poder Judicial, donde dice, en esta fecha se celebra bla, bla, bla. Al hablar de justicia del Poder Judicial no podemos obviar la figura de Juan Pablo Duarte. Y segrega una formulación que es una mezcla de todos los alegatos de la sofística de los jesuitas para justificar su ícono. El ícono, cuando yo uso la palabra ícono, me ciño estrictamente a la teoría de Francis Bacon, el creador de las ciencias naturales experimentales sobre ícono y sobre ídolo, quien establecía que para luchar por el triunfo de las ciencias experimentales y su correcta concepción, hay que luchar necesariamente contra la teología y la escolástica. Y precisamente eso es lo que se hace cuando se dice que Duarte comprometió sus bienes. Yo me río y me burlo, porque mira, eso solamente una ignorante supina. A mí no me importa que haya gente que se ofenda cuando yo asumo esta labor crítica, porque se basa en la verdad. Yo en estos momentos vi hace poco una cuestión de Hitler, donde él decía, a mí no me importa la verdad, a mí lo que me importa es la victoria. A ti no te importa la victoria, te interesa la verdad. Es la verdad. Esas son consignas que elaboran los demagogos. Entonces tú crees que Sánchez es el verdadero padre de la patria. No, Sánchez tampoco. Sánchez tampoco. Es que esos son mitos. Son mitos los tres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que hay una historia natural del pueblo dominicano que se vio el 27 de febrero, cuando los que querían atajar esa historia natural y circunscribirla al estanque pestilente de la separación, desbordó los límites de ese estanque de agua podrida y proclamó la independencia. Entonces la Trinitaria para ti no tuvo... Eso que la Trinitaria no existió. Esa es una mentira, una falacia de la que acredita lo que dice Francis Bacon. Es en base a mentira, en base a invenciones, a lo que él llama, en un lenguaje muy propio del empirismo inglés, al que él llama errores, pero que no son errores, son injuria contra la verdad. Eso yo te puedo explicar como tú quieras. Tú puedes traer a Roberto Casá, tú puedes traer al otro. No, no, sígueme con Brasil y la corrupción. No, que vamos a seguir aquí, Julito Jacín, que se van a irritar ciertas personas que te oyen. Eso es culpa de ellos, pero que demuestren lo contrario de lo que yo digo. Que demuestren lo contrario, porque si aquí se quiere una verdad histórica, por ejemplo, hay que reconocer que quien acrisoló la nación dominicana, la historia natural de la nación dominicana, fue ese monstruo de Santana. Señores, ¿cómo se puede partir de una historia natural cuando no se le quiere reconocer ni siquiera los aportes decisivos para el nacimiento de la nación dominicana? Si hay una persona que tenía justa indignación contra Duarte, será Santana, porque Santana reconocía que Duarte no arriesgó bienes. Mira, vamos a poner las cosas en su lugar antes de pasar a otro tema. Para el año 1820, López Medrano encabezó el Partido del Pueblo Dominicano y está recogido honestamente en la historia de Gustavo Mejía Ricard. Y decía, este Partido del Pueblo Dominicano concurre a estas elecciones para designar alcalde y para designar gobernador, y se basa en los sastres, en los artesanos, en los carpinteros, en los pintores de brocha gorda, etcétera, etcétera. Y tiene por blanco los destacamentos militares del gobierno de España, de la monarquía española. Sigue. Sí. Los catalanes, que son el estamento fundamental de la dominación de la monarquía española en el Santo Domingo español, y la iglesia, los altos funcionarios de la iglesia o prelados. Señores, ¿por qué razón Boyer, que era católico o que obedecía a los intereses que eran parte de la Santa Alianza en Francia, concurre a este país invadiéndolo una vez que Núñez de Cáceres ha proclamado la independencia y que le indigan el epíteto despectivo, porque un epíteto puede ser despectivo como puede ser laudatorio, pero ese epíteto no se ve, independencia efímera? Porque carajo, México declaró su independencia en el 1810 con Hidalgo. Y esa independencia no se vino a materializar sino en el 1824. Vuelvo y repito, carajo, Venezuela hizo lo mismo. Pero la única que es efímera. Es la del 21. Es la del 21. ¿Y cómo es que hay gente aquí que se dicen intelectuales, que se dicen historiadores y no ven el epíteto ahí? Y no fue porque fue muy corto tiempo, ¿eh? Efímera. ¿O porque ellos no lo permitieron? ¿O porque cayó por sí mismo? ¿O porque la iglesia católica se le opuso y llamaron perfecto a las tropas haitianas? Okay. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.